Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda. Como siempre te comento, el programa magazine que hacemos desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Compartiendo este par de horitas, disfrutando de lo local en este martes 25 de enero. Un martes en el que vamos a tener los cielos casi despejados y temperaturas que van a rondar entre los 18 grados de máxima y los 7 de mínima. Te cuento lo que tenemos hoy para ti en el programa. Enseguida vamos a charlar con Erika Pizarro, es trabajadora social de FOAM, de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, y coordinadora del programa No Ocultes el Maltrato, Rompe el Silencio, en el que colabora nuestro ayuntamiento para contribuir a acabar con el maltrato a las personas mayores, que, aunque es poco visible, está muy extendido en nuestra sociedad actual. También vamos a charlar con Marinette Lino, actriz y directora de Fusión Artes Escénicas, que nos contará las últimas novedades sobre actividades y talleres que ofrece en su sede ubicada en la calle Almería número 13, en la urbanización Helves Guadalquivir. En la segunda hora tendremos Otro Mundo es Posible, en el que María José Rodríguez nos compartirá varias noticias interesantes relacionadas con el medio ambiente, las energías limpias y algunos inventos que contribuyen a hacer de este planeta un lugar más habitable y duradero. Y por último tendremos a nuestra queridísima colaboradora Clara Grima con su espacio Las Cosas Claras, en el que, bueno, esta escritora y divulgadora nos hablará sobre la teoría de la abuela. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y, además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a arrancar con música, con una canción de la que habla todo el mundo y que además puede representar a España en el próximo Festival de Eurovisión. Están haciendo las preselecciones. Estamos hablando de Rigoberta Bandini y su canción que se llama Ay Mamá. Que has sangrado tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre calma. La ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, mamá. Todas las mamá. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano y las noticias más relevantes de Gerbes y el Aljarafe solo aquí, en Ahora Radio. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues ahora en Gerbes en la Onda vamos a hablar sobre un tema que a mí me pone especialmente los vellos de punta. Vamos a hablar de un proyecto llamado No ocultes el maltrato, rompe el silencio. Es algo que está, bueno, pues en lo que está trabajando muy duro la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores. Y hoy vamos a hablar con Erika Pizarro, que es trabajadora social de FUAN. Erika, ¿qué tal? Bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días. Bueno, es un tema que pone los vellos de punta, Erika. Sí. Yo creo y que... dime. Más que nada porque está muy invisibilizado. Sí, no sé, es que esa es como algo que no queremos ver, pero es ahí cierto está. Que necesitamos saber que esto, que esta lacra ocurre. Fíjate que yo, bueno, que tengo un montón de preguntas preparadas para charlar contigo, pero al saber que hacía esta entrevista, al saber que íbamos a hablar contigo, me rebota en la cabeza una noticia de hace escasos días que hablaba de que una mujer de 95 años había sufrido una violación. Parece que no, pero es un tipo de los maltratos, dentro de los diferentes tipos que vamos a ver, que se da aunque no lo parezca. Pasa igual con los niños, se suele darse con personas más vulnerables. Y es una cosa que no se quiere ver o que se echa la vista a un lado. Sabemos que existe. Vamos a hablar de... Pero, dime. Sí, digo que sabemos que existe, pero que no prestamos esa atención. Bueno, pues son cosas a las que tenemos que tener especial alerta, sí. No puede pasar desapercibido. Total. Exactamente, Erika, ¿qué es la Federación Andaluza de Personas Mayores? Pues mira, es una ONG independiente, abierta y reivindicativa, que se ha creado pues por y para las personas mayores. Actualmente aquí en Andalucía pues cuenta con 400 asociaciones y representa más de 350.000 socios. Por así decirlo, como objetivos generales que tiene, fomentar la participación de los mayores, ¿vale? Desarrollar programas solidarios en el sector de los mayores, así como promocionar servicios sociales, ¿vale? Por ejemplo, lo que yo estoy coordinando dentro de la federación, que dentro de todo lo que se hace, pues es este programa que se hace todos los años y está subvencionado por la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación. Lo que se pretende principalmente pues es informar, visibilizar, concienciar y movilizar no solo a las personas mayores, sino a la sociedad en general. Bien, a ver. Una vez resuelto la primera duda, ¿qué tipos de maltrato hay hacia las personas mayores, Erika? Pues mire, primero, principalmente donde se da es en el medio familiar y el institucional. Para diferenciarlo así un poco, pues el familiar se refiere a personas o bien que conviven en su domicilio o que tienen esa relación o lazo especial que los une. Y en el institucional, pues son las instituciones que conocemos como residencias, hospitales y centros de día, y donde se dan los cuidados más a corto o largo plazo, los que se hacen fuera del domicilio. Como los subtipos principales que encontramos, pues son físicos, psicológicos, sexuales, financieros, y los más comunes, negligencia y abandono. Hay una serie de términos que me han llamado mucho la atención cuando estaba preparando esta entrevista. Sí. Uno de ellos es el edadismo. Sí. El edadismo son los estereotipos, prejuicios y la discriminación hacia las personas por razón de edad, ¿vale? Se ejerce, pues, como hemos dicho antes, en instituciones, a través de reglas, leyes y normas, de manera interpersonal, que es de entre unas personas a otras, y el autoinfligido, que este es que interiorizamos, ¿vale?, esos estereotipos y cargamos contra nosotros mismos, en este caso, las personas mayores, ya que es por razón de edad. Esto siempre provoca, pues, invisibilizar tanto a las personas mayores como sus necesidades, ¿no? Ya. Y el otro término que también me ha llamado mucha atención es la de la infantilización. A ver si lo digo bien esta palabra, ¿eh? Infantilización. Gracias. cuesta un poquito. Cuesta un poco. si tendemos a tratarlos como personas pequeñas. Ya. Nos pasa todo, ¿eh? Que no es una cosa que... Es verdad que lo tenemos que aprender a no tratar a las personas como si fueran... que tuviesen 5 años, pero lo hacemos por inercia, ¿sabes? Es como que los trata, al ser, al verlos más vulnerables, tratamos de hablarle como un niño pequeño, como si no se enterara, como, ¿sabes? Evidentemente hay que darle el trato, pues, de una persona adulta, que es el que tiene, ¿no? Con respeto, dignidad, pero no sé, la sociedad tendemos a tratarlo como niños pequeños. Oye, Erika, ¿por qué no se habla más de este tema? A ver, es un tema duro y es lo que te decía al principio, cuesta mucho centrarnos en este tema. La sociedad de por sí, con cualquier tema así sobre el maltrato, prefiere mirar a un lado que duele menos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como a mí no me pasa, no presto la atención adecuada, ¿no? Pero claro, Erika, no me pasa a lo mejor ahora. Pero por ley de vida, no todos, porque la vida es así, pero muchos van a llegar a ser mayores. O vamos a llegar a ser mayores. Por supuesto. Y vamos a vivir eso mismo. Por eso con este programa hacemos también más hincapié no solo a las personas mayores. Evidentemente, este tipo de programa, desde que son pequeños, hay que ver lo que hay, ¿no? Porque realmente algún día vamos a ser adultos, vamos a cuidar de algún familiar, de nuestros padres, de algún hermano o cualquier persona, ya sea por razón de edad o por situación de dependencia, ¿no? Pero que se encuentre en una situación de necesidad. Entonces yo creo que con este programa, pues más que nada, más que llegar a las personas mayores, que por supuesto que son los principales, no los protagonistas, llegar a toda la sociedad, cualquier tipo de edad, que sepamos qué trato dar, dónde acudir, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir más o menos? Sí. Desde mi punto de vista, hacer hincapié en que esto existe. Pero fíjate tú que yo me quedo con una cosa, ¿no? Con que parece como que este maltrato que puede sufrir las personas mayores se dan más, o quizás donde más se escucha uno, en el tema de las residencias, ¿no? En los asilos, que siempre se escuchan muchas cosas y demás, ¿no? Sobre que si no estaban con todos sus cuidados, que si sufrían malos tratos, etc, etc. Pero en el ámbito familiar también se da este maltrato, ¿no? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, quitarle prácticamente todas sus pertenencias, ocupar su casa. Estas cosas pasan también. Sí, es que mira, lo que nos pasa habitualmente también, que asociamos muy rápido en el tema de la residencia, tú cuando piensas un maltrato, una residencia, piensas en un físico. No piensas, como has dicho tú ahora, en el doméstico. En el doméstico se dan otros, como son, por ejemplo, el no hablarle a una persona, o cuando esa persona está hablando, no mirarle a la cara, o no dirigirte a ella directamente y hablar de esa persona mayor. Eso es un tipo de maltrato psicológico, sí, que hace mucha mella, ¿eh? Y hace mucho daño. No te gusta que te lo hagan a lo mejor a ti, que tienes otra edad, otra capacidad de defenderte o de argumentar o de lo que sea. Mete a una persona que está en situación de dependencia, que por lo que sea, a lo mejor o no habla o le cuesta relacionarse o no sé, cualquier tipo, ¿no?, de problemática que tenga. Añádele a lo mejor no hablarle o, por ejemplo, el uso de fármacos, ¿no?, a mantener a esa persona como inhabilitada. Eso es otro tipo de maltrato. Y fuera ya, uno muy común, que yo a día de hoy es el que más problema, uno de los que más problemas le veo también, es el social. No lo vemos, pero el tema que, por ejemplo, también ha salido un señor que ha recogido firma, el tema de los bancos, ¿no? De ir a sacar dinero. Tiene que hacer uso de un cajero. A lo mejor una persona de 80 años no tiene la destreza que tenemos nosotros. O, por ejemplo, descargarte el código QR aquí en Andalucía del pasaporte COVID para entrar en un establecimiento. Por supuesto que yo creo que En todos estos avances tecnológicos que estamos viviendo por culpa del COVID, se está dejando por completo fuera a un sector de la población muy importante y que no tiene ese acceso quizás a las nuevas tecnologías o esa destreza en muchas claro, ocasiones. Es que lo mismo, viven solos y no tienen nadie cerca que le diga, pues mira, te voy a imprimir yo el código o te voy a acompañar yo al banco, cualquier cosa. Es otro tipo, ¿no? Evidentemente, por supuesto, igual mi importancia, el físico, el sexual, lo que veníamos hablando, pero también un poco conocer cómo también damos de lado, ¿no? O socialmente estamos aislando a esas personas, pues otro tipo de maltrato, ¿no? Pero Erika, ¿qué nos ha pasado como sociedad? Que a las personas que más tiempo llevan viviendo y que más sabios son y que más saben de la vida, las apartamos y las quitamos de nuestro lado. Para mucha gente, y también yo lo miro mucho según donde viva, no es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad, ¿no? El maltrato, si se tiene que dar, se va da igual, ¿no? Soy independiente. Pero si te paras muchas veces a analizar, según el ritmo de vida, hay gente que una persona mayor es un cargo. Prefiere llevarla a una residencia, visitarla una vez al mes, que a lo mejor intentar hacer un poco de cuidado en casa, tener a una persona que hoy día, hombre, con la ley de la dependencia, pues los avances, que tenemos una ley que nos ampara bastante importante, ¿no? Y podemos hacer uso de otros recursos. Yo lo asocio mucho al estilo de vida. Sinceramente, antes era la mujer la que cuidaba siempre a los niños, personas dependientes o personas mayores, ¿no? O con discapacidad. Se incorporó también la mujer a la vida laboral. Ya, ¿de qué cuidados tiras? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Hemos ido avanzando en el aspecto de que, hombre, pero, al igual que la mujer... Sí, pero no hemos ido a lo mejor avanzando por igual. O sea, me refiero. Era normal, no, era lógico. Nada. En la reivindicación de derechos, estamos hablando de hace ya bastantes años, y la incorporación de la mujer al mundo laboral, como tendría que ser, ¿no? Porque somos todos iguales. Claro. En ese camino de ir ganando derechos y demás, hemos dejado a las personas mayores detrás, ¿no? No hemos trabajado igual. Exactamente. Sí, te entiendo perfectamente. Oye, ¿cuáles serían los pasos a seguir si tenemos sospechas de que una persona mayor está siendo maltratada, si lo vemos? Pues mira, principalmente... habría que decir, hay unas señales de alarma que son bastante fáciles de detectar, ¿no? Antes de pasar a los diferentes recursos que hay. Por ejemplo, el aislamiento, ¿no? Cuando una persona no puede recibir visitas, no le dejan hacer llamadas telefónicas, mira al cuidador antes de responder si tú le estás preguntando. Esa es una señal de alarma, yo creo que bastante importante, claro, de que algo sucede. Evidentemente, si vemos una apariencia descuidada o negligente, ¿no? Desnutrición, deshidratación, caída reiterada o falta mismo de limpieza, ¿no? Higiene en la persona y en el hogar. Sí. Los cambios financieros inusuales, como hemos estado hablando antes, que otro tipo de maltrato, ¿no? Así como la alteración del estado de ánimo, que produce bastante ansiedad, insomnio, confusión, depresión o miedo. Una vez que se detectan este tipo de señales de alarma, ¿vale? Tanto para la persona mayor como para cualquier persona, existen diferentes recursos. Entre los más importantes tenemos los recursos telefónicos. Y se encuentra el teléfono de atención a las personas mayores, que es el 985-83-81. Este recurso es gratuito para toda la población en Andalucía que lo quiera utilizar, 24 horas al día y los 365 días al año, ¿vale? Sí. Después, como los más comunes, tenemos el 112, que es emergencia, el 016, que es atención a víctimas de malos tratos, o el 091, que es la policía. Después, como recursos legales, tenemos el servicio de justicia gratuita. Como recursos sanitarios, hospitales y centros de salud, que aquí dentro deberíamos de acudir a un médico de familia o al trabajador social del centro. Después, como último y más variedad, son los recursos sociales. Está el servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, las residencias y centros de día, y asociaciones de mayores y los centros de participación activa. También, por último, otro recurso pues sería esta federación, ¿vale? Que también voy a dejar los teléfonos por si le sirve de ayuda a alguien y lo quiere apuntar. Sí, claro. Que es el 954-29-30-48 y un teléfono móvil que sería el 635-06-35-14. De todas maneras, En internet, ¿no? Me imagino que también... Sí, claro, por supuesto, tenemos una página web y ahí hay muchísima información. Bueno, estáis colaborando también con el Ayuntamiento de Gelves, estáis para sí. fomentar y divulgar más todavía este mensaje. Este programa. Pero, Erika, ya para terminar, me gustaría que nos dieras unas recomendaciones de cómo tratar a nuestros mayores para que se sientan a gusto, se sientan felices, se sientan acogidos, integrados... Unas recomendaciones. Sí, mira, voy a dar una recomendación en cuanto a las personas mayores, ¿vale? Algunas así más importantes y otras acerca del cuidador, la familia o cualquier persona en general. Mira, en cuanto a las personas mayores es muy importante mantener el contacto con viejos amigos o vecinos. Tener un buen amigo en el que poder hablar y depositar confianza o cosas que queramos confesar que no contemos con otras personas. La oportunidad de hacer cosas nuevas para sentirnos más vivos. Tener control de nuestras pertenencias siempre. Nuestro propio teléfono móvil y así como en el caso de si tenemos una pensión que sea ingresada en nuestra cuenta bancaria, no en la de nadie. Y conocer, como hemos hablado, estos recursos, saber dónde pedir ayuda. Después, recomendaciones, por ejemplo, para el cuidador, la familia o cualquier persona en general. Hacer del cuidador objeto de cuidado. Hay que buscar tiempo para nosotros mismos y saber qué riesgo o consecuencias conlleva un cuidado a largo plazo. Mantener vínculos cercanos, bien con parientes o amigos, encontrar fuentes de ayuda y utilizarlas y, sobre todo, como más importante, es cuidar de nuestra propia salud, tanto física como mental, a la hora de hacer un buen objeto de cuidado. Bueno, pues queda, y sobre todo quererlos mucho y escucharlos, que sobre todo que siempre tienen empatía. Claro, un mensaje bonito, un buen consejo para decirnos. Erika, ha sido un placer charlar contigo de un tema duro, pero necesario que sea conocido. Sí. Enhorabuena, ¿eh? A la FOAN, a esa campaña, a tu trabajo, a tus compañeros y compañeras. Muchas gracias por... Muchísimas gracias. Por y espero que haya servido de ayuda. Eso esperamos. Un abrazo enorme. Gracias, Erika. Gracias. Buen día. A punto que estamos de llegar a las 11:30. Vamos a quedarnos con lo nuevo de Luis Fonsi y Manuel Turizo, la canción que se llama Vacaciones. Y enseguida nos vamos con las noticias. Te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día. Mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de paquetes. La fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailamos en los balcones. Dale, baby, no te vayas, que esto apenas se compone. Como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan. Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada. A la playa hasta que se haga noche, robándote besos desde los 14. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Cuando estoy solo sigo oyendo tu voz. A la playa hasta que se haga de noche, baby, te quiero desde el 2014. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Sigo oyendo todo tu voz. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Contigo es vacaciones, bailando en los balcones. Dale, baby, no te vayas, que esto apenas se compone. Te invito a cervecita fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Contigo es vacaciones. Tiempo de noticias en Ahora Radio.

Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Piezas de un puzzle que nunca se llega a unir. Estamos conectados, pero nos sentimos solos. Esto es de locos. Que griten sabios y cuerdos, alineando el momento, como en la ley de la por venir. La vida es un regalo que nos pertenece a todos, no solo a nosotros. Que griten sabios y cuerdos, alineando el momento, como en la ley de la gravedad. Vamos a iniciar la cuenta atrás para a hablar ahora, Ángel Ves en la Onda, después de escuchar Efecto Mariposa y su Ley de la Gravedad. Pues fíjate, vamos a hablar sobre teatro. Concretamente, no solo de teatro. Vamos a hablar sobre teatro, cine, baile clásico, contemporáneo y jazz moderno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí en Gelbes una escuela de cine y danza que se llama Fusión Artes Escénicas. Y al otro lado de lo telefónico tenemos a Marinés Lino, que es, bueno, pues la dueña de este centro que tenemos en Gelbes. Marinés, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Es que hacía mucho tiempo que no hablábamos, tú y yo también, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, bastante tiempo. ¿Cómo va la escuela de arte, fusión artes escénicas? Pues la escuela, con sorpresa, va creciendo. Hemos empezado en septiembre y seguimos con los cursos de baile contemporáneo y clásico para los más peques. Y también se ha habilitado un nuevo horario para baile contemporáneo para adolescentes. Uh-huh. Serían los lunes y miércoles estamos con el baile. Y martes y jueves estamos centrados más en el cine y en el teatro. También se han abierto nuevos cursos. Cine para adulto, que sería, por ejemplo, la gente a partir de 60 años, sería el horario de los viernes. Estamos organizando grupos los viernes. Para aquellas personas pues, que se han quedado con la gana de alguna vez ser actor o actriz, uh-huh, pues la escuela lo que quiere es proporcionar un poco una herramienta para que venga, ¿no?, el adulto a divertirse y a crear, ¿no?, y a soñar un poco con el cine y con el arte. Oye, a ver, porque claro, el trabajo de actor o actriz no es nada fácil, ¿eh? Es un trabajo que conlleva mucho esfuerzo y mucho estudiar la interpretación y demás. Cuando te refieres a quien se haya quedado con la espirita de algo de cine, ¿qué es lo que aprenden en uno de los cursos de tu escuela? Vale, pues mira, para aquel que se haya quedado con la espinita, nosotros lo que trabajamos concretamente es en la improvisación. Un juego de improvisación lo puede hacer tanto un niño como un adolescente como un adulto. ¿Vale? Es la forma de poder introducir y darle a la persona que quiera dedicarse a la interpretación una herramienta fácil y concreta. Luego hay otros tipos de ejercicio que trabajamos mucho, la relajación, trabajamos el aquí y el ahora. Son pequeños ejercicios que poco a poco te va contribuyendo y te va creando una herramienta que en realidad, en el fondo, todo la tenemos, ¿sabes? Si solo es cuestión de lanzarse y probar, ¿vale? Mm. Creo que todo aquel que quiera lo puede hacer. De momento somos seres humanos capaces de hacerlo. Claro. Oye, Marinel, y aquí en Gelo, ¿estás encontrando mucha gente con esa inquietud de querer hacer cosas de cine o cosas de interpretación en general? Sí, como estamos mezclando el teatro, en realidad aquí en Andalucía, concretamente en Gelves, ¿no? El teatro es como que ya está un poco más visto. Y lo curioso es que llama más la atención el cine. ¿Por qué? Pues porque el cine es como más visible, más concreto. También deciros que el cine tiene otras técnicas que si tú tienes una base de teatro puedes introducirte al cine. Sí. Pero también es verdad, para aquellas personas que no hayan tenido ninguna práctica ni contacto ni con el cine ni con el teatro, entrar al cine no es tan complicado como parece, ¿no? O sea, tenemos la ventaja de que esto va avanzando, cada vez hay buenas técnicas, va saliendo y desde la escuela siempre estamos en contacto con la Central de Cine directamente desde Madrid, que es como, digamos, tenemos el gancho para los alumnos que quieran hacer un casting en Madrid. Fusion Artes Escénicas también les da esa oportunidad para, claro, en un futuro, y lógicamente no es lo mismo tener un casting en Sevilla que tener un casting en Madrid. Claro. Vale, pero que es lo que es el plan, ¿no? Dentro del plan académico de la escuela incluye también casting en Madrid. Mm. Pero eso ya más personalizado con cada alumno. Oye, Mariné, yo sé que, porque estás hablando del tema del cine y el teatro, y es que pasa mucho a muchos actores. Hay actores que son eminentemente actores de cine y otros que como el teatro, dicen que no hay nada. ¿Tú con qué te quedas? ¿Qué te gusta más, el cine o el teatro? A mí. Sí. A ver, el teatro en realidad es, vives el presente, ¿no? Es un paso a paso. La obra o el personaje tiene un arco de un inicio y de un final, ¿no? El teatro, digamos que está vivo, el público, ¿no? Pero el cine, aunque estés grabando, también se vive, el actor también vive el personaje. Lo único que a la hora de trasladarlo a producción y ponerlo en la pantalla, digamos que el espectador está viviendo una grabación, pero que ha sido real, que también se ha vivido. Mm. Es la única diferencia entre el cine y el teatro. Pero son dos formas de interpretar maravillosas, tienen unas herramientas similares. Es verdad que si tienes, digamos, experiencia en teatro, te va a ser más fácil acceder al cine. Y viceversa, porque si tienes experiencia en cine, puedes hacer el teatro, porque en el teatro es todo más grande, en el cine es más pequeño, menos es más, diría una directora que tuve. Entonces el cine va eso de que más pequeñito es más, porque la cámara es una lo graba absolutamente todo, un gesto, una mirada, ¿vale? En el cine se trabaja mucho eso. Si tú recuerdas las películas, los planos más concretos, por ejemplo, un plano detalle de unos ojos cuando está un actor dirigiéndose, los ojos dicen mucho. Entonces, aquí en la escuela lo que trabajamos en el cine es eso, ¿no? Interpretar mucho con la mirada y sobre todo con cosas pequeñitas, porque la cámara, repito, es no hace falta hacer mucho, al revés. Sin embargo, en el teatro sí, porque en el teatro te tiene que escuchar el de la última fila del teatro, ¿sabes? Tienes que hacerlo más grande y tienes que trabajar la voz, tienes que trabajar otro tipo de herramientas del cuerpo. Esa más o menos sería un poco... Y a tu pregunta, pues me gustan las dos. ¿Qué quieres que te diga? Oye, y a ver, porque esto también de lo que es la interpretación en lo que es el baile, ¿no? La danza. También he escuchado que para los actores también funciona bastante bien. O sea, quiere decir que es un poco tu escuela hace un poco el integral, ¿no? Porque mediante el baile soltamos mucho e interpretamos mucho más cuando no hemos interpretado nunca en nuestra vida, quizás. Correcto. El baile lo que te lleva es a expandir, a conocer tu cuerpo y poder fluir, ¿no? De una manera única, para luego a la hora de encontrarte con una interpretación, o si te quieres dedicar al teatro como al cine, ya tienes el cuerpo entrenado automáticamente. En el momento que tú comienzas a darle una herramienta como es el baile, que te da congresión, que te da una dirección, que te da sobre todo libertad a la hora del movimiento, tú puedes controlar el cuerpo, y cuando controlamos nuestro cuerpo podemos controlar los pensamientos, y a la hora de ejercer, ya sea un personaje, ya sea una acción, ya sea una improvisación con el otro compañero, estás como que más libre, pero a la vez controlando. No es una libertad descontrolada, al revés, el baile te da esa libertad, pero controlada, porque es así, ¿no? El movimiento y sobre todo la dirección, que es lo importante para poder dedicarte al arte. Y sí, yo también he bailado, y es verdad, quien quiera ser actor y si tiene una base de baile, es como que aumenta a la herramienta, ¿no? Marinette, ¿se han abierto todos estos cursos? Que recordémoslo, o sea, ¿estaría bien que los recordaras, los cursos que se han abierto convocatoria? Sí, mira, tenemos el curso de iniciación al cine para adolescentes a partir de 10 años, que ahí enseñamos a los adolescentes, niños y adolescentes, porque a partir de cómo enfrentarte a la cámara, mediante el juego, la improvisación, hacemos monólogos personalizados, son los propios niños que empiezan o adolescentes a crear su propio monólogo, escenas reales de cine. Eso sería en lo que es el taller concretamente de cine. Luego tenemos el taller que damos teatro y cine, donde mezclamos la técnica, la precisión de qué es el cine, volviendo, perdón la redundancia, y luego lo que es el juego teatral. Entonces tenemos esa dualidad, ¿no? Y luego tenemos otro taller que hemos implementado, que sería el cine para adultos. La gente en que pues eso, que no se haya quedado con las ganas o el bichillo de bailar o de hacer cine o de hacer teatro, creo que en el tiempo que corre, creo que es necesario e importante que lo que no lo hayamos hecho podamos hacerlo ahora, ¿no? Que yo creo que los adultos seguimos siendo niños soñadores. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y más en los tiempos que estamos viviendo, que si nos apetece hacer una cosa como esa, que la hagamos. Sí, exactamente. No, pero lo creo lo importante de la escuela, resaltarlo, tenemos grupo reducido, máximo 8 personas, más de 8 personas no podemos contar con el grupo. El espacio es amplio, cuentan con 2 salas y 140 metros cuadrados y con, o sea, hay unas con tiene aire tanto por delante como por detrás. Las salas son bastante amplias. Hombre, está bien que recalques estas cosas, porque en los tiempos que corren es bueno que sepamos cómo son las instalaciones y que vamos a estar seguros y en grupos reducidos. Mariné. Sí, totalmente. ¿Dónde está Fusión Artes Escénicas? Estamos en la calle Almería, el local 23, justo en la media luna, que da a la vía de servicio de aquí de Gelves, de la carretera Gelves, Coria del Río. Estáis directamente en lo que se llama, lo que está justo al lado de la ITV, esa media luna, como bien dice Marinés. Sí, la media luna antes de la ITV, estamos ahí dentro, en el local 23. Perfecto. Marinés, es un placer, como siempre, hablar contigo de artes escénicas, de tu empresa, de Fusión Artes Escénicas, y de, bueno, pues todo lo que sabes y todo lo que quieres transmitir a todo aquel que quiera aprender algo tan bonito como es interpretar, ya sea por danza, por cine, por teatro, pero es algo maravilloso. Y además, como hobby, ya no es porque te quieras dedicar al cine, sino solo por hobby, es uno de los hobbies más bonitos del mundo. Lo dicho, Marinés, un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias a ti. Si tienes un minuto, me gustaría aprovechar. Mira, es que esto es nuevo, que me ha llegado ayer, y a partir del lunes abrimos casting para grabar un cortometraje. Ajá. Entonces, si queréis apuntar el teléfono, podéis llamar e informaros. Tanto para niños, adolescentes y adultos se va a abrir el casting, ya lo anticipo. Podéis llamar al 633-161157. Para coger cita e informaros sobre el casting para el cortometraje. Bueno, pues mira, nos apuntamos al casting. Gracias, ¿vale? Marinés. Un abrazo enorme. A ti. Hasta un luego. Abrazo, que tengas un buen día. Hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a quedar con un poquito de música. Lo hacemos con Mana, una canción que se llama Labios Compartidos. Te recuerdo que enseguida tendremos Otro Mundo Es Posible con nuestra María José, con nuestra compañera María José Rodríguez, y también Las Cosas Claras con Clara Grima. Nos quedamos con Mana. Tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. Vuelve a caer en tu piel.